Estás escuchando Para No Dormir la Siesta, por Radio Aldea, por Radio Aldea 230. Para todos, para todas, está comenzando Para No Dormir la Siesta, aquí en Radio Aldea 230 y FM del Carmen 105.3. Yo sé un camino hacia el sol, mañana vientre de madre. Yo sé un camino hacia el sol, que se camina en la sangre. Yo sé un camino hacia el sol, que no me lo enseñó nadie. Yo sé un camino hacia el sol, que se camina en la sangre. ¿Qué es eso? ¿Una corbata o tiene la lengua afuera? Es impresionante, mija. ¿Cuántas veces le hemos dicho en este instituto que cuando se viste lo tiene que hacer con elegancia, distinción, coherencia, con una combinación de... ¿Cuántas cosas me voy a poner? Es un zamborotudo impresionante. Bien, no dilatemos el tiempo. Para nada, que se nos está... Vamos a aprovechar el tiempo. Adelante, digamos que ya... ¡Ay, cómo se sienta! ¡Ay, ay, ay, ay! Primero hay una dama presente, muévale el solio con delicadeza. Lo saca hacia atrás y se lo empuja hacia adelante, vamos. Muévame el solio, Toto. Vamos, muévale el solio. Muévamelo de una vez, hijo. Caramba, que hace rato que estoy esperando. Con elegancia y naturalidad, vamos. Graso error, no es solio, es cilia. Vale. Ah. Acá lo único graso que hay es usted. De haber habido un error hubiera sido craso. Muy amable. Pero no es ni craso ni graso. Mi hijo es para que se siente, no para que se abanique las asentaderas. Bien, con delicadeza. Bien, digamos que hoy tenemos como clase gastronómica, no se salive más los dedos. Acá. No, usted no es un lactante ni esto es un babero. La toalleta va delicadamente superpuesta sobre el muslo. ¿Y lo que se me cae acá? Le va a churretear todo. ¿Qué va a hacer? Mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire el destrozo, mire. Mire cómo escalandraja el... ¡Ay, ay! ¡La panatela! ¡Ay, cómo escalandraja el seneque recién traído de la calahorra por el tabanero! Ah, sí, pilapa, lo posapa, ni pilapa. No, le dijo cómo desmenuza el pan que trajo el panadero de la panadería, caramba. Bueno, bien. ¿Se ha percatado de qué es esta sopa? No. ¿De qué es esa sopa? Bueno, ahora ya es una especie de... ¿Los ve ahí? Ah, tallarines. Sí. ¿De qué origen son los tallarines? Vamos. Italianos. No. ¿Cómo van a ser italianos? Todos son chinos. Exacto. ¿Chinos? Sí, señor. Ese es un craso error. Pensar que el tallarín es un fideo italiano. El origen de esto es oriental, es chino, ya que lo trajo Marco Polo de Asia a Europa ya por el 1200 y pico. ¿Qué me dice? Con razón tan frío. Ah. Es lo único... ¡No! ¡Asesino! ¡Criminal! ¡Asesino! Sepa usted que el tallarín o algún fideo similar ni se corta, ni se trincha, ni se mutila. Sepa además que no se corta porque además de disfrutar el sabor de esto, se disfruta la contextura de la misma. Claro. Nunca jamás se deben cortar los fideos. Ah, ¿no? ¿Y entonces para qué ponen el cuchillo? Oh. Con ese criterio, cuando vaya en coche, frene con el cenicero. Total, está ahí adentro. Qué impresionante. Hermoso. Señorita. Señor. ¿Usted no tendría la gentileza de acompañarme a bailar esta sopa? Oh. ¡Siga tocando! ¡Lo hacen 4x4! ¡Bestia! ¡Ay, cómo dejó la toalleta plagada de mocarros, amborotudo! ¡Usted es un poluto! ¡Un bolonio! ¡Un sanguango! ¿Quiere que le diga una cosa? Dígame antes de que le mire cómo tiene la candonga que se la churreteó de punta a punta. No, no puede ser. Sí, señor. Ay, yo quiero ver eso. No, ahora no. ¿No? No, en el programa 400 no. Y usted es un dictongo de pie a cabeza. Y más le voy a decir una cosa. ¿Qué me dice? Mañana si quiero vengo y si no, no vengo. Es inútil, mija. El que nace para pito jamás llega a correr. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. Confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes. Un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.

sus olas rompe. La callecita desierta va madrugando un domingo más. Temprano abre la escollera a los pescadores y abuela de escoba y balde charlando está. Un soplo que cruza el puerto va alborotando blancas gaviotas. Botica de mil colores el arco inflado quieren nuevamente. Buenos días para todos, para todas. Muy movidito el grupo de WhatsApp de la radio desde hoy temprano. El motivo del movimiento del día de hoy del grupo es por esta historia de que ha promovido Silvia Bonino, poniendo fotos de la vieja escuela 138, ahí donde está la barraca Deca hoy. Fotos hermosas que si uno las amplía y mira cada detalle se da cuenta de lo que es la historia y el paisaje de nuestra zona. Maritán, que también contaba alguna anécdota de esa escuela. Eduardo Briganti, que agita a todo el mundo para que escriban algo de recuerdos de la zona, más fotos, más recortes, más lo que tengan, para que él lo pueda publicar en el periódico digital La Voz de la Radio, que tiene un enlace en www.fmdelcarmen.com para ese blog que hoy por hoy es el periódico digital La Voz. Quiere que todo el mundo escriba. Después mucha gente agradece la invitación. Estuvo Silvia, estuvieron Silvia, Eduardo y Jaque haciendo invitaciones a granel. Tenemos también para pasar la historia del reciclador, que es el hermano de Eduardo, que allá en una azotea de Chacarita, en Buenos Aires, tiene una huerta ecológica y tiene todo un programa educacional al respecto. Rubén, gente que le hace preguntas, se suma a Washington. Así que Carlos Brigante, el reciclador, en cualquier momento va a salir en directo acá en Radio Aldea 230 en este programa Para No Dormir la Siesta, que también emite FM del Carmen 105.3. Y bueno, y un montón de recuerdos y de nostalgias que aparecieron desde temprano en el WhatsApp de la escuela. Mucha gente que agradece la invitación, que suben posteos que, bueno, por ser radio no se pueden poner porque tienen mucho de imágenes. Ya que se prende y que por su lado invita gente, apareció la gente de, bueno, más fotos de lo que era un baile, el baile de niños, ¿no? En un acto oficial de la 138. La gente de los del Yerbal. Apareció Alvarito, que anda allá por la biblioteca de Espigas, que también es el bibliotecólogo de nuestra UTU, de nuestro CEA 230, que saludaba a Tomás y Tomás se emocionó mucho cuando lo escuchó, que le dice que bueno, arriba Tommy. Muchas otras fotos que van subiendo, la foto del rancho de Perico. Les cuento que el rancho de Perico está donde está hoy la huerta de la escuela y la canchita, lo que sería el fondo de la casera, donde tenemos el parrillero. Bueno, todo ese sector que da sobre esa calle Estrella Polar era donde Perico tenía su rancho, que era realmente un centro social. Iba todo el mundo ahí, se hacían comidas. Bueno, estaba la cancha adelante, había campeonatos de fútbol que, bueno, dicen los memoriosos que eran de H y Tiza, ¿no? Briganti vuelve a insistir en que escriban en La Voz. Darcy se integra de los del Yerbal. ¿Cómo anda, caballero? Los del Yerbal, que siempre están apoyando todo lo que es los festivales y las ferias criollas de la escuela. En particular, a los del Yerbal les gusta mucho la feollada que hacemos en la escuela con Feijó Preto. Cada vez que se los invita, el primer recuerdo que tienen ellos es: ¡uy, va a haber feollada! Claro, para ellos siempre va a haber feollada. También Luisito, que nos manda su música latinoamericana, que vamos a empezar a pasar a MP3. Le avisamos a Luis que la pasamos a MP3 para que se pueda escuchar con buena calidad aquí en la consola de nuestra radio Aldea 230. Nos dejaba el link de una radio que él tiene, que es jalialiapachamama.com. Bueno, ustedes lo tienen porque es muy difícil a veces de pronunciar. Nos avisaban que se entrecortaba la transmisión. ¡Tomás! ¡Vení! Y Silvia Bonino nos manda algo que Tomás ya leyó, que decía: arriba Tomás, peluquería Silvia Bonino desea obsequiarte un corte de pelo por tu buen desempeño en la radio Aldea 230. Felicitaciones, si es que no lo tomás a mal. ¿Qué te parece, Tomás, esto que te manda Silvia? Que está bien. Está bien, es sí. Un premio, ¿no? Sí, pero no todavía, porque todavía no me creció mucho el pelo. No, todavía no, entonces, bueno, dentro de un rato. Aparte, dentro de unos días. Aparte, no sé si Silvia tiene abierto. Las últimas veces que fui a ser mandado por ahí, Silvia tenía la peluquería cerrada por este tema del aislamiento coronavirus social. Del coronavirus, exactamente. Saludos a Julio Guillermo del programa Mientras Tenga la Vida por Radio Continental de Pando. Alvarito pide una canción para el barrio de él, para Villa Española. Bueno, se lo vamos a pasar. Saludo grande para todos de parte de Julio. Gracias, Julio. Noelia de la UTU, la profe, nuestra gran amiga, dice: a mí también se le corta. Alvarito dice que está escuchando. Creo que se sigue entrecortando. Si sigue, tengo una descarga. Se corta pila. Quitará la descarga. Lástima. Quitará la descarga. El plato se me dice. Bueno, se te acaba de rato. Nunca se pone más. Vamos a reiniciar esto. Denos 30 segundos. Minuto. Pati, ¿podés reiniciar el Wi-Fi? Se le corta a todo el mundo. Tomás, reinicia el Wi-Fi.